Soy Leonora y tengo que decir que está desapareciendo en mi voz. Desaparece la voz de la Leito, aparece la voz de la Leonora, algo más de grano aparece. Y por tanto desaparece el agudo de la voz, desaparece la ingenuidad de la voz y aparece una voz más ronca. Y no puedo dejar de pensar más bien en lo que aparece que en lo que desaparece.